Así como el borrón de un pintor que no tiene color, fue mi vida tal vez. Como un arte que nadie compró, que se vio sin valor y sin razón de ser. Pero escucho al pintor que me dice: tranquilo, deja que haga su obra el pincel. Aunque duela y embarre tu buena apariencia, solo espera que pronto serás la atracción del lugar, un tesoro del cielo. Representas mi arte, mi mejor creación, el más caro de todos, mi medalla de honor. Solo espera y resiste, que pronto vendrá el día de tu exhibición. Así como aquella escultura que parece basura, fue tu historia tal vez. Como un arte con sus garabatos que parece barato y sin razón de ser. Pero he sido enviado a decirte: tranquilo, deja que haga su obra el sincero. Aunque duela y embarre tu buena apariencia, solo espera.